¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Original y Copia, un programa única y exclusivamente dedicado a las versiones que os acompaña más o menos cada 15 días desde la sintonía de la Eurogate a Masaspi Irratia. Como ya sabéis los más asiduos, en Original y Copia os esperan por delante 60 minutos de versiones que unas veces se mantienen más o menos fieles al tema original, pero que en otras ocasiones se apartan radicalmente de él y lo modifican o lo reinventan desde ópticas musicales muy diferentes, hasta el punto de que pueden sorprendernos con adaptaciones marcadas por la innovación y el atrevimiento. Os habla Fermín Larrondo y, sin mucho más preámbulo, comenzamos el programa de hoy con la primera de las versiones que hemos escogido para vosotros. Aunque Blondie se formó como banda en 1974, no fue hasta casi el final de esa década cuando comenzaron a tener relevancia, tanto en el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, como en la propia escena underground de Nueva York y en los Estados Unidos en general. Fue concretamente en 1978, con la publicación de su tercer larga duración, Parallel Lines, cuando finalmente Blondie y su front woman, Debbie Harry, conquistaría definitivamente el mercado, convirtiéndose en referente indispensable de la New Wave norteamericana. Durante los primeros años 80, lanzaron varios singles de éxito, aunque ninguno comparable al logrado con Heart of Glass o Corazón de Cristal, el tema que ahora vamos a escuchar, en una versión a cargo de las divertidísimas Papini Sisters, un trío femenino británico que se dedica a versionar conocidos hits de pop contemporáneo a la manera de aquellos grupos como las Andrew Sisters que interpretaban las canciones de éxito a mediados de los años 40 del siglo pasado. Es decir, con mucho, mucho swing. Once I had love, and it was a gas. Dwee-doo, ba-doo-ba-doo, and soon turned out had a heart of glass. Dwee-doo, seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Once I had love, and it was divine. Ba-doo-dee, ba-doo-dee-da, soon turned out I was losing my mind. Dwee-doo, dwee-doo, seemed like the real thing, but I was so blind. Much mistrust, love's gone behind. Bum, bum, bum, ba-dum, bum, bum. In between, what I find is pleasing and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Once I had love, and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust, love's gone behind. Ba-ba-dum-ba-ba. Lost inside, adorable illusion, and I cannot hide. I'm the one he's using, please don't push me aside. Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En La Rugueita, Amasaspi y Ratia. So tell me. Con Fermín Larrondo. Egin dezakegu. Una zeta txarra zekin ezin ezkoa. Esta no es la primera vez que escuchamos en original y copia una canción de los magníficos Wilco, referente indispensable del indie folk estadounidense. Wilco siempre ha mantenido una doble vertiente en su música. Por un lado, los temas de carácter reivindicativo, de ahí sus colaboraciones con músicos como el británico Billy Bragg o con otras bandas norteamericanas de innegable espíritu combativo. Por otro lado, las canciones de corte mucho más intimista, como You and I, con la que hemos hecho una de las cuñas publicitarias de este mismo programa, o la titulada If I Ever Was a Child, si alguna vez fui un niño, que ahora vamos a escuchar. Una soberbia balada con una letra tan demoledora como llena de ternura. Y van a ser Guthrie, dúo norteamericano de indie folk formado por Nicholas Ladue y Mason Robinson, que se dieron a conocer en 2021 y que gracias a sus voces perfectamente acopladas y al efecto que consiguen combinando un banjo y una acústica, imprimen a If I Ever Was a Child un toque muy personal y bastante próximo al country. If I ever was a child, I was tied up like a bow, on a button like a coat, set free for a while. I jump to jolt my clumsy blood while my white green eyes cry like a window pane. Can my cold heart change even out of spite? Take long enough to know if I ever was a child. El Cuarteto Maderita, formado por el veterano Julio Bustamante y por tres miembros del Grupo Ciudadano, nacieron musicalmente en El Vedat, una zona de montaña próxima a Valencia, y como ellos mismos afirman, lo hicieron huyendo del ruido y buscando la tranquilidad fuera de la gentrificación y de las fallas. Maderita se mueven continuamente en una atmósfera muy ligada al folk y sobre todo al Mediterráneo, aunque no reniegan a introducir notas que recuerdan a otras culturas, como así lo demuestran en covers como este, que por momentos llegan incluso a recordarnos ritmos centroamericanos. Pero quizás lo más interesante de esta banda sea su versatilidad, que la lleva a reescribir canciones tan urbanas como Llegando hasta el final, firmada por Carlos Berlanga e incluida en el álbum Grandes Éxitos de Alaska y Pegamoides, publicado en 1982, desnudándola de todo vestigio de la llamada movida madrileña y acercándola, mediante unos sorprendentes arreglos, a ritmos mucho más simples y más folkies, hasta convertirla en una canción que huele a mar, a verano y a fiestas de pueblo. Larogeta masazpi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5 y luego. Esto que estáis escuchando es original y copia, el programa de Laurogeita Masaspi Irratia dedicado a las versiones. Y como tantas veces os hemos recordado en este mismo programa, el interés de una versión no está precisamente en calcar el tema original, con más o menos acierto, sino, en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, de hecho, en reinterpretarlo bajo una óptica completamente diferente. Double Famous son una banda japonesa con numerosos integrantes, todos ellos multiinstrumentistas, que lo mismo usan banjos que guitarras eléctricas, acordeones que armónicas, oboes y saxofones, flautas, bongos y percusiones varias. Su repertorio va desde la samba hasta el rock más duro y suelen hacerse acompañar de vocalistas de primera categoría, como en este caso de Yoshie Nakano. Con tal cantidad de músicos en el escenario o en las grabaciones, Double Famous consiguen construir atmósferas realmente sorprendentes, como lo demuestran de sobra en esta versión que vais a escuchar. De un estilo indefinible, aunque próximo al art rock más atrevido y sofisticado, de una de las canciones más célebres de los Rolling Stones. Con vosotros, Double Famous y Yoshie Nakano interpretando ni más ni menos que Sympathy for the Devil. Yeah. ahora tenéis ganas de escuchar a alguien al lado con un partido. Ahora estoy bien. El mes de diciembre. Soy metálico en el jardín mortal. Original y copia. Soy metálico en el jardín botánico. Un espacio dedicado a las versiones, conducido por Fermín Larrondo en la sintonía de Lauro Gay, Tamasaspi Ratia. Bueno, y después de escuchar el mare magnum sonoro que provocan los japoneses Double Famous, seguimos adelante en original y copia con un tema de factura bastante más clásica, aunque no por ello menos interesante. Se trata de una de las bandas más veteranas y sólidas del universo del rock, The Animals. El grupo nacido, como tantos otros, con la explosión beat de mediados de los 60, liderado por un fuera de serie de la talla de Eric Burdon. El tema, que seguro habréis escuchado infinidad de veces en otras voces, es autoría del jamaicano Jimmy Cliff y lleva por título Many Rivers to Cross, o Muchos Ríos que Cruzar. Una canción espiritual que en su versión original consigue fusionar el gospel con la cadencia del primitivo mento, el ritmo abuelo y bisabuelo del reggae, pero que gracias a una banda tan sólida como eran The Animals y a la impresionante voz de Eric Burdon, se convierte en una balada atemporal llena de sentimiento y de fuerza. Todo un himno rock de primera categoría. Way over, wondering I am lost as I travel along the white cliffs of Dover. Of my pride. The Mile and Gones son la principal banda de gloom pop, algo así como pop oscuro o pop pesimista, de Boston, Massachusetts, un grupo que suele evocar el estado de ánimo y la potencia de la sección rítmica de Joy Division, pero que también comparte la fuerza vocal y lírica de bandas como los Magnetic Fields y un juego de guitarras que en ocasiones recuerda los trabajos de The Cure. Sin olvidar un marcado toque de Dream Pop o de Shoegaze, como prefiráis, que hace que su sonido sea realmente único. The Mile and Gones participaron en 2010 en un disco homenaje a New Order, no podía ser a otro grupo, es obvio, en el que contribuían interpretando una versión especialmente oscura e intensa de una de las canciones más dramáticas del combo de Manchester, el conocido 1963 o 1963. Una versión que al escucharla uno casi puede imaginarse cómo podría haber sido el tema original si aún hubiese estado presente cuando se compuso el genio atormentado de Ian Curtis. Our lives have changed, but please, I beg, don't do this. next to me, Johnny. You keep on using me. Can I change my life for any price? Oh, Johnny, won't you listen to me? Listen to me. Listen to me. He told me to close my eyes. My gift would be a great surprise. I saw hatred in his eyes, but he never meant to hurt me. Oh God, Johnny, don't point that gun at me. There's so many ways our lives have changed, but please, I beg, don't do this to me, Johnny. Johnny, won't you listen to me? I just want you to be mine. And I don't want this world to shine. I don't want this bridge to burn. Oh, Johnny, do you miss me? I will always be free. Laro geta masazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. No hay como algunos artistas argentinos para conseguir darle un toque de humor canalla y de dramatización teatral a muchas canciones. Y si se trata de un tema compuesto a mediados de los años 50 por un personaje tan fantástico como el escritor, poeta, compositor e intérprete de jazz, Boris Vian, aún más. Aunque en España nunca ha sido un músico demasiado popular, Andy Chango es, junto con sus mentores Charly García y Luis Alberto Spinetta, de lo mejorcito del panorama musical argentino desde hace décadas. Siempre a medio camino entre la crítica y la sátira, Andy Chango es todo un talento desconocido que lleva más de 20 años repartiendo su tiempo entre la literatura, la música, el cine, el teatro, la composición de bandas sonoras y las colaboraciones periodísticas en televisión y radio. En 2008 quiso homenajear a uno de sus principales ídolos, Boris Vian, con un disco en el que interpretaba en español alguna de las canciones más representativas de aquel genio francés. Uno de los temas que formaba parte de aquel recopilatorio era Beber, una adaptación libre del soberbio Je bois de Boris Vian. Beber, simplemente beber, para olvidar los amantes de mi mujer. Beber, simplemente beber, para olvidar las mierdas que hice ayer. Beber, no me importa en qué bar, solo con tal de pillar un buen pedal. Beber, un vinazo vulgar, basofia pura que ayuda a respirar. La vida es una distracción, la vida es pura diversión, y yo quiero saber. La vida merece vivir, el amor vale ser cabrón. Yo quiero saber lo que no puedes responder, así que a beber. Simplemente beber para olvidar el alquiler. Beber, simplemente beber para olvidar que los 20 no volverán. Beber en cualquier ocasión para olvidar mi jeta de mamón. Beber casi ya sin placer para no ver que todo se acabó. Ya sin placer para no ver que todo se acabó. Estás en la sintonía de la Eurogate, Masaspi Irratia, y esto que escuchas es original y copia. Seguimos adelante con más artistas multidisciplinares, aunque en este caso se trate de una banda y no de un personaje. Se hacen llamar Portugal, The Man. Son norteamericanos, concretamente de Portland, Oregón, y se formaron en 2005, combinando desde sus inicios su carrera musical como banda con otras actividades más o menos relacionadas, como la creación de vídeos musicales propios y para otros artistas, y la producción de cortometrajes. Su estilo, con una cierta influencia de psicodelia y con una fuerte presencia de teclados y sintetizadores, es bastante personal, y últimamente han prodigado considerablemente su presencia en directos y festivales. De hecho, el pasado mes de junio comenzaron una gira norteamericana que finalizan este mes de octubre y que los ha llevado a actuar, entre otros eventos, en la edición de este año del famoso Lollapalooza. Hoy los vamos a escuchar versionando Novocaine for a Soul, el tema con el que se dio a conocer en 1996 otra banda norteamericana de primera fila como son Eels, el grupo del también polifacético y un tanto excéntrico Mark Oliver Everett. Give me something so I don't die. Thank you. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. La música reggae es, quizá por su simplicidad y su ritmo tan esquemático, como una gran caja de herramientas con la que es relativamente sencillo adaptar casi cualquier canción de casi cualquier estilo musical. No faltan ejemplos de adaptaciones al reggae de temas que van desde The Beatles a Led Zeppelin. Sin embargo, no es demasiado habitual encontrar versiones en clave de reggae de temas relacionados con el swing o con los llamados crooners, cantantes normalmente masculinos, especializados en melodías pegadizas, que suelen tener una voz elegante y que suelen hacerse acompañar de una orquesta o de una big band. Una de las más famosas canciones identificadas con el estilo de los crooners es la titulada That's Life, así es la vida. Un tema de los primeros años 60 que ha sido interpretada por voces que van desde Frank Sinatra a Michael Bublé, pasando por Dean Martin o Paul Anka. Pues bien, aquí tenéis un excelente cover de la famosísima That's Life a ritmo de reggae, cantada por uno de los jamaicanos de más éxito actualmente, Shaggy. Oh, sometimes it's up and sometimes it's down. One thing for sure is the world keeps spinning around. But you should know the life's to live in, and life could be so very unforgiving. But you don't say alive. Live it, or you mean? That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. As funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down, 'cause this fine old world keeps spinning around. A puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you I can't deny, I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gone by. If I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on that big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down, over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I can't deny. Many times I thought of cutting out, but my heart just won't buy. But if there's nothing shaking come this July, hold myself up in a big ball and die. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. The Drowners son una banda sueca formada en 1993 y a día de hoy todavía en activo. Una banda creativa que mezcla un pop fresco, nítido y calculado con unas potentes ráfagas de guitarra, a veces casi hirientes, acompañándose de una línea rítmica contundente y de unas armonías vocales muy, muy equilibradas. Jason Damas, un reputado crítico musical, ha dicho de ellos lo siguiente: The Drowners suenan a algo parecido a los Foo Fighters, solo que con una mejor producción y con un sentido de la melodía mucho mejor. Bueno, no se mordió la lengua. Aunque el estilo musical de The Drowners está mucho más próximo al indie y al power pop que al rock, en ocasiones han versionado a bandas de factura hoy ya tan clásica como Roxy Music o los propios Beatles. Y es precisamente un tema de estos últimos, en concreto uno firmado por George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, el que ahora vamos a escuchar en un cover que les permite lucir todo aquello que hemos citado al presentarlos: frescura, potencia, un muro de guitarras como navajas y un juego de bajo y bombo que marca, como un perfecto metrónomo, el desarrollo del tema de principio a final. Hace unas cuantas ediciones cerrábamos el programa de Original y Copia con una versión de un grupo valenciano llamado La Resistencia, que años antes y con otro nombre había comenzado su carrera musical en los primeros 80 haciendo un punk rock de factura muy básica pero llena de coraje y de espontaneidad. Aquel primer grupo se llamaba Interterror y con el paso de los años se han convertido en el máximo referente del punk valenciano de primera hora. El tema que abrió el camino a Interterror en el circuito de los garitos punkies y de las fiestas hoy de aquella época fue precisamente una versión. Y además una versión de una vieja canción que surgió de las trincheras de la Primera Guerra Mundial y que sonó durante la Segunda Guerra Mundial en las radios de prácticamente todos los países contendientes, desde Washington a Berlín y desde Londres a Moscú. Una canción de novias y soldados que hablaba de despedidas y de muerte y que Interterror despojó de cualquier significado o simbología fascista y convirtió, escribiendo una nueva letra, en un alegato pacifista. Su título era Lili Marlen, y con ella os dejo. Hasta pronto. Cuidaos, eta ondo ibili.